amor de una mujer, a nadie quise comprender lo más hermoso de mi vida. ¿Por qué será? Vamos a ver. Siento, prima, que te estoy queriendo, pero cuando me despierto y a mi lado no te veo. Y es cuando me entra el sentimiento de caer en el pensamiento del deseo, del deseo. Siento, prima, que te estoy queriendo, pero cuando me despierto y a mi lado no te veo. Es cuando me entra el sentimiento de caer en el pensamiento del deseo, del deseo. Y en el transcurso, en el sosiego de la noche, cuando el grillo canta su monótona canción, cuando la luna y es la novia del amante, cuando estoy en un distante más querido al amor. No ha respetado si mi cuerpo descansaba, no ha respetado si estaba soñando o no. Se ha sentadito en un ladito de mi cama, suelo tirar la sábana hasta que me desveló. ¿Qué quiere de mi amor? ¿Qué quiere de mi amor? Amor. ¿Y por qué me golpea y penetra impunemente y maltratas a mi mente y tú me eclipsas la ilusión? ¿Acaso crees que del resto de la gente yo me siento diferente porque crees que tengo un don? Y tú me has hecho que tu olvido sea el mayor de mis castigos, ten piedad de mi amor. No me lleves a tu antojo, igual que una marioneta, un muñequito de cartón. Amor, amor, amor. Para mí eres cobarde porque entra y queda y sale sin pedirme una opinión. Tú no me asocies con la pena ni me de las soledades que requiere el corazón. Por Dios, amor, por Dios, amor. Si tú pretendes dar lecciones a todo esto que no entiende, sé conmigo diferente, déjame y déjame que sueñe, amor. Siento, prima, que te